La embajada de Japón en el país de Europa Oriental informó a NHK que el gobierno se ha puesto en contacto con Bielorrusia para solicitar su liberación inmediata y que seguirá tomando las medidas pertinentes para proteger a los ciudadanos japoneses. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Continúa el encarecimiento del arroz en Japón. Su precio en los supermercados casi se ha duplicado con respecto a hace un año. No ha podido frenar la apreciación siquiera el anuncio del gobierno central de la liberación de reservas de emergencia a fin de estabilizar la distribución. Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, una bolsa de 5 kilogramos costaba 4.077 yenes, unos $27, en la semana del 3 al 9 de marzo. Esta cifra es el promedio obtenido tras analizar el precio en unos 1.000 supermercados de todo el país. Se trata de un aumento interanual del 99,3% y un incremento semanal del 3,2%. Además, es la décima semana consecutiva al alza. Esto parece estar afectando a las ventas, que cayeron un 11,6% con relación a hace un año. La semana pasada, el ministerio sacó a subasta parte de las reservas nacionales. Empresas mayoristas presentaron ofertas por un total de 141.796 toneladas. Con esta medida se espera que el arroz almacenado empiece a llegar a los estantes de los puntos de venta este mismo mes de marzo. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, en 2024 el salario mensual promedio de los trabajadores a tiempo completo en el país alcanzó un récord por 3 años consecutivos. Más de 50.000 empresas respondieron la encuesta anual del Ministerio sobre los salarios de junio. La remuneración promedio de los empleados a tiempo completo, incluido el personal no regular, se situó en unos $2.220. Es el nivel más alto desde 1976, fecha desde la que se dispone de datos comparables. El salario creció un 3,8% interanual, el mayor aumento en 33 años. El salario de los empleados regulares se incrementó un 3,7%, mientras que el de los trabajadores a tiempo completo no regulares 2,9%. El promedio para los hombres subió 3,5%, mientras que para las mujeres 4,8%. Estas cifras muestran que las mujeres ganaron aproximadamente el 76% de lo que recibieron los hombres. La brecha de género se redujo un punto porcentual con respecto a 2023. Es la más pequeña desde 1976. Los Dodgers de Los Ángeles, equipo de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos con jugadores japoneses, realizaron su último entrenamiento el lunes antes de la Serie de Tokio que da inicio a la temporada estadounidense. Los Dodgers se enfrentan a los Cachorros de Chicago el martes y el miércoles de esta semana en el Tokyo Dome de la capital japonesa. Los lanzadores de los Dodgers, Yamamoto Yoshinobu y Sasaki Roki, están listos para la contienda, mientras que Otani Shohei, que no se entrenó el lunes, solo actuará como bateador, aunque aspira a volver a lanzar esta temporada. Hace 6 años que no se disputan en Japón partidos oficiales de las Grandes Ligas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.